Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, al llegar 1923, ya eran cuatro las emisoras existentes. Estas radios no estaban exentas de dificultades económicas, pues carecían de auspiciantes comerciales y apenas si sobrevivían gracias al esfuerzo de sus propietarios. Estas emisoras eran la pionera Radio Argentina, que salió al aire en agosto de 1920, Radio Cultura, Radio Sudamérica y Radio Brusa, todas nacidas a partir del 6 de diciembre de 1922, con apenas un día de diferencia entre ellas. La única de estas emisoras que tenía un pasar más o menos acomodado era Radio Cultura, que había obtenido un permiso del gobierno municipal para emitir una determinada cantidad de publicidad, pero esta tenía el único fin de cubrir los gastos de la estación, así que no podríamos decir que era comercial, pero sí que fue la primera en emitir comerciales para su sustento y sin fines de lucro. La quinta de las radios capitalinas surge por la iniciativa del ingeniero Antonio Devoto, que en 1923 pone en funcionamiento la emisora TFF Grand Splendid Theater, la que toma su nombre de la sala teatral con la que compartía el edificio de la Avenida Santa Fe 1876, que en la actualidad es una importantísima librería. Señoras y señores, en el programa de esta semana vamos a recordar a otra de las grandes emisoras comerciales argentinas, una de las tres autorizadas a operar frecuencias de onda corta y a poseer una cadena nacional de carácter comercial. Mi nombre es Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. Thank you. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. En 1890 llega a la Argentina el empresario austríaco Max Glucksmann. Él encargó la construcción, sobre el solar donde había existido el Teatro Nacional Norte, una nueva sala teatral que denominó como Grand Splendid Theater. Previo a todo esto, el lugar había sido una fábrica de carruajes y estaba ubicado sobre la avenida Santa Fe, número 1854. La sala es inaugurada el 14 de mayo de 1919 en la zona conocida entonces como el Saint-Germain porteño, pues tenía un parecido al popular barrio parisino. En su época fue el cinematógrafo más lujoso de Buenos Aires, que entusiasmaba a las familias adineradas del barrio norte, proyectaba las películas más notables que estaban de acuerdo a las características del público que constituía su clientela y por su inmejorable ubicación entre dos palacetes y a pocos pasos de las más distinguidas residencias de la ciudad. Glucksmann también había instalado allí, en el piso superior, una grabadora de discos, el Nacional Odeón, por donde pasaron figuras de la talla de Carlos Gardel, Ignacio Corsini, Lola Membrives, Azucena Maizani y Roberto Firpo, autor de un tango titulado Grand Splendid. Estas instalaciones fueron compartidas a partir de 1923 por una nueva emisora de radio porteña, la Quinta de la Ciudad, que fue bautizada como TFF, Grand Splendid Theater. Las transmisiones comenzaron el 23 de mayo de 1923 con emisiones de prueba en la banda de 325 metros, frecuencia de 923 kilociclos, durante las cuales se transmitieron programas de música clásica y bailable, ejecutada por conjuntos dirigidos por los maestros Marechal y Castellanos, y desde sus comienzos contó con la participación de las más grandes figuras de la música y el canto. El 30 de septiembre de 1924 apareció un pequeño anuncio en el diario La Nación, el cual indicaba el inicio de la carrera radiofónica del dúo criollo Gardel-Razzano. Hoy martes, a las 22 horas, por Radio Gran Splendid, en la onda de 325 metros, audición a cargo del dúo nacional Gardel-Razzano, que por primera vez cantará por radiotelefonía, desarrollando un extenso programa con sus más aplaudidos números. Radio Grand Splendid Theater había sido creada pocos meses antes por Benjamín Gache y el ingeniero Antonio Devoto, y por entonces se hallaba en la búsqueda de promotores para interesar al público en la flamante emisora. El 6 de diciembre de 1924 cambia su nombre por el de LOW, Radio Splendid, por decisión del Ministerio de Marina, que en esos años reglamentaba el uso de las frecuencias de radio, y en 1929 le es asignado su actual prefijo, LR4, tomando un fuerte impulso en lo artístico y técnico. Año después, ya afianzada en su frecuencia de los 990 kilociclos y siendo ya una de las preferidas del público porteño, la estación es trasladada a un palacete de la calle Ayacucho 1556, donde contaba con 8 estudios de moderno equipamiento, desde donde termina convirtiéndose en una de las 3 grandes emisoras privadas y comerciales de la Argentina. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Thank you. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Durante muchas décadas fue una emisora de lujo para los porteños, con sus transmisiones de onda corta que la hicieron conocida en todo el mundo y en el país, gracias a su red de emisoras propias que conformaban la red argentina de emisoras Splendid, RADES. Un programa de RADES, red argentina de emisoras Splendid. Después de muchos años en mano del Estado, fue privatizada y pasan por su dirección varios propietarios y administradores que la han mantenido activa hasta nuestros días, aunque sin el lujo y el glamour de aquellos años dorados de la radio. En realidad, la historia siempre ha significado poco para las autoridades gubernamentales argentinas y siempre se le ha dado poco valor. Existe una gran desidia por todo aquello que alguna vez fue importante y la radiodifusión no es una excepción. Una excelente muestra de la ineptitud de los funcionarios es la historia de la planta transmisora de LR4 Radio Splendid, donde funcionaban todos sus transmisores de onda corta y el parque de antenas. Este predio, ubicado en la localidad de Lomas del Mirador, en el Gran Buenos Aires, había pertenecido a LS8 Radio Stentor, que ya había cambiado de nombre por el de LS8 Radio Sarmiento, que desaparece cuando es absorbida por la emisora de Devoto y Gache, y su licencia es traspasada al interior del país para formar parte de la red argentina de emisoras Splendid, convirtiéndose en LT2 Radio Splendid de Rosario. Los propietarios de Radio Splendid reacondicionaron las instalaciones y mejoraron el viejo transmisor Philips de 15 kilovatios que había venido usando LS8, un equipo que era refrigerado con un sistema hidráulico al que luego se le suman tres nuevos transmisores, construidos en el país bajo la licencia de la Standard Electric y adecuado a las bandas de 25, 31 y 49 metros. Históricamente, Radio Splendid ha empleado los prefijos LRS en 9.320 y 11.880 kilociclos, LRS1 en 5.985, 6.065 y 9.740 kilociclos y LRS2 en 11.970 kilociclos. LR4 Radio Splendid de Buenos Aires, la red argentina de emisoras Splendid y sus ondas cortas LRS en la banda de 25 metros, LRS1 en 31 metros y LRS2 en 49 metros. Las antenas consistían en tres dipolos de media onda que les otorgaba una muy buena ganancia. A diferencia del viejo transmisor Philips, los nuevos eran totalmente refrigerados por aire y con el correr de los años se hizo muy difícil acceder a repuestos originales en los Estados Unidos y las últimas válvulas se debieron comprar en la ex Unión Soviética. La planta es desactivada en 1983, cuando la emisora es privatizada y cedida a LR5 Radio Excelsior, que aún estaba en manos del Estado, pero esta emisora jamás llegó a utilizarla. A mediados de los años 90 pasa a poder de LRA Radio Nacional, que se hace cargo de los equipos allí instalados, aunque esto fue solo una formalidad, pues a partir de ese momento la planta cayó en el abandono total y fue desmantelada por intrusos que se robaron todo lo que podía ser vendido, especialmente las válvulas y los elementos de cobre. Curiosamente, el predio fue ilegalmente ocupado por intrusos que levantaron un barrio popular que hoy es conocido como Barrio Las Antenas. Pero sigamos haciendo un poco más de historia sobre LR4 Radio Splendid. 983, 984, 985. El esfuerzo vale la pena. Llegue al 990 y descubra Splendid. 989, Splendid 990, la radio que pone en forma sus oídos. Yeah. Splendid. Muy pronto, la historia vuelve a ponerse en marcha. Splendid, 9.90. Mucho más que una radio. Sin que existiera reglamentación alguna al respecto, las dos más importantes emisoras porteñas dan forma a sus cadenas nacionales de carácter comercial. Las cabeceras de estas redes eran LR3 Radio Belgrano, con su primera cadena argentina de broadcastings, y LR1 Radio El Mundo, con la cadena azul y blanca de emisoras argentinas. Esta situación, de hecho, es reglamentada en 1941, cuando se autoriza a LR4 Radio Splendid a construir la propia, que toma el nombre de Red Argentina de Emisoras Splendid, conocida también como RADES. Esta cadena tenía una particularidad que la diferenciaba de sus competidoras. Todas sus estaciones eran propias, mientras que las otras dos estaban conformadas por radioemisoras unidas por contrato. Esto se produce cuando en 1940 el Estado decide abrir un concurso público para trasladar algunas emisoras porteñas a distintas provincias para así distribuir mejor las frecuencias y lograr una mejor cobertura nacional. Como es fácil de suponer, ninguna de las estaciones de primera línea como Radio Belgrano, Radio El Mundo, Radio Splendid o Radio Excelsior iban a aceptarlo. Por lo tanto, sin hacerlo de manera explícita, esto estaba dirigido a aquellas emisoras consideradas de segundo orden. De este modo, se produce la unión comercial de los propietarios de LR4 Radio Splendid con los de LS3 Radio Ultra, LS8 Radio Stentor, LR10 Radio Cultura y LR8 Radio Sarmiento, las cuales solicitan a las autoridades su traslado a alguna de las provincias y conformando la base de los que después sería la red de emisoras Splendid. Estas emisoras se convirtieron en LT2 Radio Splendid de Rosario, desde la cuna de la bandera transmite LT2 Radio Splendid Rosario, República Argentina, sus programas para todo el país. LW1 Radio Splendid de Córdoba, LB6 Radio Splendid de Mendoza y LU3 Radio Splendid de Bahía Blanca. La red se completó con otras licencias obtenidas en concurso público y que fueron surgiendo con el correr de los siguientes 5 años. LU5 Radio Splendid de Neuquén, LT4 Radio Splendid de Posadas, LW7 Radio Splendid de Catamarca, LU4 Radio Splendid de Comodoro Rivadavia, LU12 Radio Splendid de Río Gallegos. La cadena es inaugurada oficialmente el 8 de junio de 1942 con un transmisor de 100 kilovatios en la emisora cabecera de Buenos Aires, LR4 Radio Splendid, que operaba en los 990 kilociclos y a lo que se sumaban sus dos frecuencias de onda corta, LRS y LRS1. Su sede estaba ubicada en la calle Suipacha 1556 y posteriormente tiene varias mudanzas. La primera de ellas a la calle Uruguay 1237 y luego a la calle Arenales al 1900 de la capital federal. Mucho antes de llegar la estatización, casi todas las emisoras del país estaban vinculadas o dependían de LR3 Radio Belgrano y LR1 Radio El Mundo, y muchas de las emisoras independientes, de forma directa o indirecta, eran propiedad de alguna de las redes, y las independientes estaban ligadas a ellas por fuertes contratos de cadena que las hacían dependientes. Esta situación permitía a los concesionarios obtener cerca del 80% de los ingresos por la comercialización de los espacios, ingresos estos que no eran adecuadamente distribuidos entre las estaciones componentes. Este fenómeno de centralización está muy ligado a la modalidad de emitir en cadena y puede ser impuesto bajo cualquier forma de gobierno o régimen político. Por otra parte, este sistema era el único que en aquellos años permitía cubrir todo el territorio nacional durante las 24 horas con emisoras estratégicamente emplazadas. LR4 Radio Splendid de Buenos Aires y su circuito de emisoras del interior del país. La formación de las cadenas se realizaba por libre convenio entre los propietarios. Como tal, tenía todas las ventajas y desventajas de todo trato librado al capricho de la iniciativa privada. Por esta razón, las emisoras se concentraban en las ciudades de mayor población y por lo tanto mucho más productivas comercialmente. Mientras tanto, en las zonas menos pobladas, más pobres y alejadas de los grandes centros urbanos, y quizás con una mayor necesidad de tener servicio de radiodifusión, estas estaban casi totalmente desatendidas. Desde Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, y en su frecuencia de 95,9 MHz, inicia aquí la segunda parte de su transmisión, LR4, Radio Splendid, en su canal de frecuencia modulada. Amables amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Las emisoras se agrupaban en ciudades como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, San Juan, Rosario y Tucumán, pero al mismo tiempo existían emisoras en la zona de frontera, con un precario mantenimiento técnico. Las estaciones localizadas en La Rioja, Paso de los Libres, Catamarca, Jujuy, Villa Mercedes, Goya, Presidente Roque Sáenz Peña o Río Gallegos, entre muchas otras, daban enormes pérdidas en su explotación y no recibían ayuda para compensar esta situación, a pesar de formar parte de las redes, al igual que las otras mejor acomodadas geográficamente. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Informa Blended. Temperatura 19 grados 5 décimos, humedad 86%, está nublado. Llega un primer ministro francés. El actual diputado y ex primer ministro de la República Francesa, Raymond Barré, llegará mañana a Buenos Aires en visita privada. Durante su permanencia, que se extenderá hasta el 30 de abril, será recibido por el presidente Alfonsín. Recordamos la temperatura, que corresponde 19 grados 5 décimos, humedad 86%, cielo nublado. Informó Blended. LR4 Radio Splendid Buenos Aires, 990 kHz AM. Luego de su privatización definitiva, LR4 Radio Splendid ha pasado por varios propietarios, los que incluso han llegado a cambiar su nombre por el de AM990 o Splendid Talk Radio. Desde Buenos Aires, transmite LR4 Splendid Talk Radio. 990 kHz, canal de amplitud modulada. En la actualidad ha retornado a su vieja denominación y debido a esto se ha convertido en la más antigua emisora porteña en actividad, siempre en su frecuencia de 990 kilociclos, pero ya sin sus populares ondas cortas. El sonido de la historia en Historias de Radio. Así llegamos al cierre de otro programa. Hoy les hemos acompañado Susana Beatriz Fernández, José Elías Díaz y quien les habla, Daniel Camporini. La próxima semana retornaremos para ofrecerles más historias de radio. Será hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.